Gabon, bonsoir, bonjour, Onjitori, Aoulala Music et Oulala Land. Et desde Oulala Land, este querido país dictocrático, en forma de racimo de uva situado entre unas fronteras, que empezamos otro programa de descontrainformación donde intentaremos revelaros noticias muy controvertidas sacadas de fuentes muy contradictorias de nuestro país tan atípico del mundo mundial y también más allá. Y vamos con los titulares. Nuestro propio presidente François Hollande de vuelta en Ulaland por una visita oficial de una semana. El Caritas Ulalandés invita a 500 patrones en dificultad para una jornada de golf. Los restaurantes McDonald's cerca de quebrar debido al boicot de Gérard de 41 años. Y economía, la sonrisa de un niño valdría en realidad mucho menos que todo el oro del mundo. Seguimos en economía. Los funcionarios autorizados a pasar droga para redondear sus salarios. Y a nivel nacional, falta de efectivo en la policía. El gobierno va a autorizar a todos y todas los holandeses a efectuar interpelaciones. Los parados deberán ir a sellar hasta su agencia de empleo corriendo para enseñar su motivación. Y Deporte Tour de Ulaland 2016, la caravana publicitaria distribuirá al público unos goodies para lanzar sobre el maillot. Y en el más allá o en el Vaticano, el Papa anuncia el lanzamiento de Vatican Idol, el programa que sale en búsqueda de nuevo Messi. Apple saca el primer cuadrante solar conectado. En el tema Volkswagen, la hemos totalmente cagado al piarnos, confiesa el dirigente. Obama de acuerdo para suprimir el derecho de llevar armas tras las 12 próximas matanzas. Empezamos. Toda la Ulalandia espera esto desde hace mucho tiempo. François Holgazán va a efectuar una visita oficial en el racimo, apodo de nuestro país por su forma de racimo de uva, un desplazamiento previsto la semana próxima y que se ha inscrito en el marco de una gira del presidente en varios países europeos. La noticia tiene que dar la sonrisa a todos los que soñaban de ver un día François Holgazán pisar una nueva vez el suelo de su propio país ulalandés. Aunque no estamos de acuerdo con él sobre todos los asuntos, François Holgazán ha quedado siempre muy cercano de Ulaland por ser su presidente, y es siempre un placer hacerle descubrir nuestro hermoso país. Eso declaró la portavoz del gobierno, Stephanie Foll. Al programa de la visita oficial, 5 días durante los cuales François Holgazán se mantendrá con los principales corresponsales políticos holandeses para informarse de la situación del país. Muchos observadores esperan que el presidente aprovechara su presencia en Ulaland por abordar con ellos los temas que preocupan toda la comunidad internacional, como la cuestión del paro, de los derechos humanos o la subida de Troya en Liga 1 esta temporada. François Holgazán debería igualmente aprovechar su presencia sobre el territorio ulalandés para descubrir algunos de los más guapos websites de la República Dictocrática con una visita al Palacio de las Flores del Mal, durante la cual el ejecutivo ulalandés podría excepcionalmente reunirse al completo con su equipo. El ministro de Trabajo, François Rebisamen, ha propuesto de reforzar los controles en torno a los desempleados. Así, para mostrar que estén motivados siempre en su búsqueda de trabajo, los desempleados tendrán que ir a su agencia corriendo. Si quieren un trabajo, hace falta que lo muestren. Ir corriendo es la ocasión de mostrar que están motivados y que lo quieren de verdad. El ministro propone que cada desempleado sea equipado de un chip electrónico de geolocalización para medir las prestaciones de carreras. Los más rápidos serán los mejores indemnizados. Los que no hacen ningún esfuerzo serán sancionados, y es sin duda normal. Siempre, según él, este chip permitiera saber si los desempleados van al cine o en espacios de ocios y de sancionarlos. Los desempleados tienen que concentrarse en su búsqueda laboral y no ser distraídos por espectáculos u otro tipo de ocio. Y mientras cerca de 7.500 policías manifestaban ayer su descontento bajo las ventanas del Ministerio de la Justicia, Manuel Abalas ha desvelado esta mañana una medida que pretende paliar la carencia de efectivos en el seno de la policía. A partir del 1 de diciembre, toda persona mayor y gozando de sus derechos cívicos tendrá el derecho de proceder ella misma a una interpelación sobre la vía pública si la infracción constatada lo justifica. Enseguida interrogada sobre los riesgos derivados y de abusos de poder, la primera ministra ha declarado dar confianza a los holandeses para tratar con el mismo sentido ético y de deontología que los policías que ellos suplen. La señora Balas ha animado igualmente a los ciudadanos implicados en hacer prueba de discernimiento. Si os encontráis a Mike Tyson o Jean Van Damme en estado de embriaguez sobre la vía pública, llamáis más bien al cuartel de fuerzas antidisturbios la más cercano. Eso declaró a título de ejemplo. La primera ministra ha explicado después que la medida estaba inspirada de los Estados Unidos, donde los sheriffs de condados ausentes de personal pueden nombrar los ayudantes entre la población. Evidentemente, allá es un poco diferente porque 3 de cada 4 habitantes tienen un fusil o una escopeta en el asiento de copiloto del coche. Pero el principio seduce. El anuncio ha sido, sin embargo, acogido con escepticismo del lado de la Policía Nacional. Jean-Claude Delacage, secretario general del sindicato Alianza, ha explicado temer persecuciones en contra de ciertos perfiles notoriamente controvertidos como los interventores fiscales, los jugadores de petanca o los fans de Sálvame Deluxe. No podrán tampoco garantizar la tranquilidad de ciertas personalidades polémicas, tales como Chicote, Albert Rivera o Pablo de las Iglesias. We'll be right back. ¿Hay que esperar una bajada de los salarios de los funcionarios en Ulalalón? La cuestión fue preguntada en la asamblea por un parlamentario debido al anuncio del ministro de Finanzas, Michel Analfabeto, que confirmó querer levantar la interdicción sobre la venta de drogas para todas las personas empleadas por el Estado holandés. Del lado de los funcionarios, se acoge la medida positivamente, aunque numerosos son aquellos y aquellas que confiesan no saber realmente cómo hacer para empezar su negocio. Y es el caso de Bernadette, 56 años, enfermera en sector hospitalero, que explica. Pediré ayuda a mi hijo para que me enseñe los rudimentos del tráfico. Queda por fin encontrar el producto que propondré a mis clientes, pero todavía tengo mis dudas. Mi hijo me aconseja recuperar unas dosis de morfina en el hospital, pero preferiría trabajar directamente con heroína pura. Inspirada de la última reforma griega autorizando a los últimos funcionarios del país a practicar el comercio de las armas y de la droga, el gobierno holandés quiere, según su ministro de Finanzas, proponer una alternativa a las próximas medidas de austeridad. Y Michel Analfabeto lo ha repetido varias veces en su última conferencia de prensa, que el mercado de la droga es uno de los más grandes del mundo. Las perspectivas de desarrollo económico y de creación de riquezas son, según él, infinitas. El ministro va hasta evocar una subida del Producto Nacional Bruto holandés, apoyándose únicamente sobre el consumo personal del cantante, el cigarro. En lo que va de año, el Caritas holandés ha lanzado una nueva iniciativa a destino de los patrones en dificultad. Organizadas en cooperación con la Federación Holandesa de Golf, las jornadas de los olvidados de los socios privilegiados han permitido a 500 patrones holandeses andar una media jornada sobre un recorrido de golf. Cada año serían más de 30.000 patrones modestos a no poder ofrecerse una tarde de golf, ni incluso algunas horas de prácticas. Una situación cuya Regis Laborde, patrón de un restaurante en Rayan, en la región de Charente-Maritime, acepta de hablar no sin un cierto humor. Se piensa siempre enseguida que cuando uno es patrón tiene un tren de vida de ministro. Pero hoy en día es lo contrario. Son más a menudo los ministros que tienen un tren de vida de patrón. Nos lanza riendo todo solo. Una media jornada inolvidable. Como Regis, están 500 a haber podido invadir los más guapos greens de Ulaland. Es la primera vez que veo unos 18 agujeros. Impresiona esta sensación de inmensidad, incluso, francamente, hechiza. Acompañados por los voluntarios a lo largo de la jornada, la emoción era muy fuerte en el momento de despedirse. Es muy emocionante. Se van con estrellas en los ojos e inolvidables recuerdos. Durante algunas horas tenían la impresión de ser patrones normales. Es una pena que el club de golf haya rechazado que puedan llevarse algunas pelotas de regalo. Y atrapado en el escándalo de los controles antidescontaminación falsificados, Michael Horno, el jefe de Volkswagen América, ha venido ayer a presentar sus excusas frente a la prensa. El responsable de la firma hizo su mea culpa. Nuestra empresa fue deshonesta con todo el mundo. Cuando andamos en una estrategia basada en la mentira, hay que asegurar sus traseros. Es un error de principiante. Eso explicó Michael Horno antes de admitir sin cortarse. La hemos cagado totalmente al pillarnos. Michael Horno hizo la promesa de hacer todo lo posible para evitar otros problemas con la justicia, precisando que Volkswagen va a usar este escándalo para aprender, progresar y andar con más precaución en el futuro. El director anunció el desarrollo de nuevos programas informáticos, espías, más potentes y sobre todo más discretos, pero también la creación de un nuevo sistema anticontaminación, integrando bicis plegables en los nuevos modelos de la marca. J'ai rarement mes canaux, répare mes petits bobos. Sous la peau du chapeau, y a des chevaux, y a des chevaux. Quand j'ai les filtres encrassés ou les durites bouchées, je décroche le bigot. Salut Gérard, c'est Bobbio. Clé anglaise ou à pipe, pipe, pipe, pipe, pipe. Ça n'est pas de l'artifice quand tu joues du tournevis. Gérard, j'ai froid dans le dos, à dès que tu sors ton couteau. Quand j'ai le disque fêlé ou la bille coulée, aux urgences des mécanos, t'as vu Gérard, j'ai des trous dans le pot. Le cardan avant droit qui boite, au contrôle de la technique, j'ai ces hauts de pathétique. Gérard, j'ai froid dans le dos, à dès que tu sors ton couteau. Quand Gérard est par les bobos du cylindre de mon auto, j'ai du cheval sous la peau. Oui, sous la peau, oui, sous la peau. Dans mes kilomètres carrés, j'ai le café, la télé et des histoires à gogo. Couché dans le caniveau, c'est les lanternes magiques de mes rêves utopiques. On en fera des photos à vieux motard que moto. Et au cimetière des autos, y'aura peut-être un écriteau qui dira j'ai dans le dos la ferraille et le couteau. J'ai rarement mes canaux, répare mes petits bobos. Sous la peau du chapeau, y a des chevaux, y a des chevaux. Oh, oh, oh, oh. Et si t'as le cafard, passe voir Gérard à Vigneux-sur-Seine. Coule la Seine. Monsieur Gérard, à Vigneux-sur-Seine. Gérard, allez Gérard, información, noticias, cuento, nouvelle, pues, historieta. Hey, les fantastiques aventures de Monsieur McDonald au pays des merveilles. Según varias fuentes contradictorias cercanas a Gérard D., un jardinero holandés de 41 años que reside en Meudon, el boicot de la cadena de restaurantes de fast food sería en fase de conseguirse. Un relato de boicostillo de buey. Erradicar la mala comida de aquí a 15 años. Tal es la apuesta de Gérard. Y si lo cree los estudios que lleva desde 10 años. Momento donde ha decidido de boicotear a McDonald's, su tenacidad está llevando sus frutas. He calculado la pérdida de McDo sumando todos los burgers de que yo no tengo comido desde más de 10 años. Y esto hace una suma muy grande. Sobre todo si le añado los que no tienen comido, no comidos, mi mujer y mis niñas. Y me sorprendería que McDo pueda aguantarlo. Frente a los que se sorprenden de su obstinación y de su optimismo, Gérard hace prueba de mucha lucidez. Al final es solo un gesto ciudadano. Todo el mundo podría ser igual. Declara modestamente el que no compra ningún producto fabricado en China y se pasea descalzo en zancos desde más de 10 años. Del lado de McDonald's, aunque se admite no conocer Gérard, la inquietud está viva. Es bastante alarmante que la gente pueda preocuparse de lo que come. Admite Freda Bridge, responsable marketing internacional del gigante estadounidense. Y concluye antes de estallar a reír. Si sigue así, ¿por qué no un día ver la gente pedir los alimentos sin azúcar o sin gluten? Pero Gérard no ha acabado porque su boicot de Coca-Cola es igualmente en fase de conseguirse. Efectivamente, él no ha faltado a notar que la curva de beneficios de la empresa ha padecido una ligera baja el último 27 de marzo, el día mismo cuando había logrado convencer dos de sus amigos de no beber más Coca-Cola. Les fantastiques aventures de Monsieur McDonald au pays des merveilles. Y en Washington, D.C., Estados Unidos, habrían vivido la matanza de más. Mientras que USA seca todavía sus lágrimas después de la masacre de Newton, Barack Obama parece bien decidido en reaccionar. Ayer ha anunciado que deseaba suprimir el derecho de poseer un arma de fuego después de las 12 próximas matanzas. Y de manera sin duda inesperada, ha obtenido el apoyo de la NRA, el principal lobby pro armas en Estados Unidos. Una asociación tradicionalmente contra toda forma de restricción sobre las armas de fuego. Ayer Barack Obama ha mantenido una rueda de prensa para hacer pública esta medida. Lo que ha pasado a Newton es la estrategia de más. Han ocurrido demasiadas matanzas. Demasiados niños estadounidenses asesinados. Nuestro país tiene un verdadero problema con las armas de fuego. Demasiadas pistolas y armas de guerra circulan sobre nuestro territorio y quedan accesibles a personas psicológicamente inestables. Tenemos que reaccionar restringiendo el acceso a las armas. Siempre en el marco de esta locución, el presidente estadounidense ha vuelto luego sobre el punto central de la reforma que desea poner en marcha. Vamos a someter al Congreso una modificación de la segunda enmienda de nuestra Constitución que permite llevar armas en Estados Unidos de América. Es una pesada reforma de fondo. Es porque deseamos hacerlo cuando 12 matanzas adicionales se habrán desarrollado. La NRA, el lobby de las armas, que ha sido en el corazón de las negociaciones con Barack Obama desde la matanza de Newton, parece finalmente haber cambiado. Wayne LaPierre es vicepresidente de la NRA. Hemos hecho estimaciones que al ritmo actual de una matanza por trimestre pasarán unos 3 años para ver venir la supresión futura de las armas. 12 matanzas parece ser un just medio. Es a la vez bastante para durar el tiempo a los actores económicos del sector de reestructurar su actividad comercial. Y eso permitirá al mismo tiempo de poner fin a corto plazo a este terrible fenómeno de las matanzas en masa. Cristina es maestra en una escuela elemental de Wisconsin. Para ella este anuncio de Barack Obama es una buena cosa, aunque llega un poco tarde. Ya era tiempo. Esto habrá tomado años, pero el poder es finalmente listo para girar esta página de nuestra historia y de nuestras costumbres. Ahora espero solo que eso va a llegar rápidamente, pero temo que los que militan contra poder llevan armas y aprovechen para acelerar el proceso organizando matanzas. Eso no sería una buena solución tampoco. Avant la famille Tutsi allait voir la famille Hutu. Il n'y avait pas le moindre souci, ils se faisaient des poutous. Ils se tenaient par la main, évoquaient des lendemains. Parlaient du prix du manioc, prêtaient volontiers leur coq. Mais le monsieur qui vend des canons est venu leur dire non de non. Plus question de vous aimer. Ensuite il a affirmé aux Tutsis que les Hutus se prennent pour les Manitous et aux Hutus que les Tutsis ne rêvent que de les voir oxy. Moi je vous vends la guerre, vous n'avez plus qu'à la faire. Une Kalachnikov ou un missile rendent les femmes des ennemis dociles. D'autant que ça n'est pas leurs époux morts qui pourront vous causer le moindre tort. Quand le tonton de Serbie allait chez le tonton Kosovo, ils échangeaient leurs brebis, ils se vendaient des petits veaux. Et leurs enfants s'aimaient bien, ils se tenaient par la main, ils se baignaient dans le Danube, écoutaient les mêmes tubes. Mais le monsieur qui vend des canons a dit c'est fini, nom de nom. Plus question de vous aimer. Ensuite il a affirmé aux Serbes qu'un Kosovar ça vaut pas un pet de canard. Y a un slogan qu'on applique, purification ethnique. Moi je vous vends la guerre, vous n'avez plus qu'à la faire. Avec le Coran ou l'Évangile on obtient de jolies guerres civiles. Vous pouvez mettre à sac les maisons sans pour autant risquer la prison. Quand le grand-père irakien et le grand-père iranien troquaient leurs tapis anciens, le pétrole ne valait rien. De Téhéran à l'Euphrate, on se partageait les dattes. Contre un sac de haricots, on louait son bourricot. Mais le monsieur qui vend les canons a dit battez-vous car sinon mes blindés, mes bazookas vont me rester sur les bras. Irakien, il est grand temps d'annexer le Khouzestan. Et toi l'Iranien, j'espère que tu ne vas pas te laisser faire. Moi, je vous vends la guerre, vous n'avez plus qu'à la faire. Vous aurez des femmes en ribambelle et bien entendu même les pucelles qui dans vos bras se retrouveront nues, n'iront sûrement pas se plaindre à l'ONU. 1, 2, 3, 4. datos, información, noticias, cuento, nouvelles, pues, historietas. Je vous parle en direct de cette 17e étape du Tour de France. Le peloton, énorme machine de muscles et d'acier, vient de s'élancer. Monter en danseuse, appuyer sur la pédale, surveiller son braquet. Que d'épreuves pour ces jeunes hommes qui, en attendant l'auréole de la victoire, se contentent de celle de la sueur qui laisse dans son sillage ce trait de musc que connaissent bien les supporters massés le long des routes. Pour l'occasion de la représentation del trazado del Tour de Ulaland 2016, la dirección del Tour ha presentado su nueva idea, una caravana publicitaria que ofrecerá objetos destinados a ser lanzados sobre el portador del maillot amarillo. De los objetos publicitarios que han sido especialmente concebidos y probados desde varios meses en laboratorio. Después del Tour de Ulala en 2015, nos hemos dado cuenta que mucha gente venía a ver la vuelta para insultar el maillot amarillo. Se ha decidido que hacía falta ir en este sentido y dar a la gente la posibilidad de poder expresar su odio estúpido en las mejores condiciones. Hacía falta objetos ligeros a transportar, pero que den placer a lanzar, y de manera fácil, porque los corredores van muy rápido, sería una pena perder su blanco. Varias grandes marcas ya presentes en la caravana publicitaria anunciaron su participación a la operación. El público podrá, pues, encontrar objetos insólitos, tales como el puñado de caramelo Haribo, el bol de orina Carrefour o todavía el salsicha jabalina Cochonú. La organización del Tour se quiere, sin embargo, tranquilizadora por las condiciones de carrera de los correderos, ya que el maillot amarillo será el único autorizado a competir en una bicicleta cercada en una burbuja de plexiglas mantenida sobre ruedas en Kevlar, el conjunto muy resistente y ligero. La burbuja será insonorizada para no oír, claro, tampoco los insultos del público. Ah, vive le sport. Il avait toujours plu aux femmes et les aimait même un peu trop. Et pour les fesses de ces dames, se serait fait trouer la peau. Lorsqu'il mourut, il eut le droit, sous une autre forme, de prendre vie. Il réfléchit puis décida de renaître en vélo pour fille. Marguerite et Josiane, Évelyne et Viviane, tous ses amis se frottant sur son épine dorsale, c'était pour lui le paradis. Il les prenait dans l'engrenage, parfois même il avait deux filles, une sur lui, l'autre sur le porte-bagage. Marguerite et Josiane, Évelyne et Viviane, toutes ses amies se frottant sur son épine dorsale. Puis Marguerite fut un ami, il eut du mal à encadrer, car elle le délaissait pour lui et n'aimait plus que la marche à pied. Marguerite et Josiane, Évelyne et Viviane, toutes ses amies se frottant sur son épine dorsale. camis en question s'enfuit en volant l'amour de vélo qui a son coup de pédale compris que l'ami était un lomo. Depuis le pauvre est peint en rose, toute la journée il ronge son frein. Plus de marguerite, ça le rend morose. Par contre il a tous ses copains, Jean-Robert et Marcel, Philibert et Étienne, tous ses amis se frottant sur son épine dorsale. Jean-René et Philou, Philibert et Loulou, tous ses amis se frottant sur son épine dorsale. Oh, il y en avait du beau monde sur ce vélo. Oui, il y avait Georges. Ah oui, j'avais vu. Également avec la bête. Il était gros, Georges. Ah bah c'est vrai, un peu. Un peu, pas de sa faute, hein. Et puis il y avait Arnaud qui courait. Et Jean-Pierre. Et le vieux charbonnier, vous savez, Canche. Ah oui. 1, 2, 3, 4. La cosa, información, noticias, cuento, nouvelle, pues, historieta. Y hacía varios meses que el rumor corría. Por la ocasión de un keynote sorprendente, el director general de Apple ha desvelado ayer las imágenes de la primera esfera solar conectada. Bautizada Eisendial, el prototipo desarrollado en el más grande secreto por los ingenieros de Apple, está presentado como una joya de tecnología. Subido sobre un soporte en granito bruto de un diámetro de 4,80 m por un peso de 400 toneladas, el objeto funcionará únicamente con energía solar, una pantalla LCD táctil y una batería de una autonomía de 8 minutos están integrados directamente. Se lamentará simplemente la ausencia de Wi-Fi que obliga al usuario a conectarse con un cable no proporcionado. El otro gran defecto es la imposibilidad de hacer funcionar el Eisendial de noche. Una anomalía que será corregida seguramente con el Eisendial 2, que todos los especialistas anuncian para el final de la vida. Y es una pequeña revolución en el mundo muy enorme de la telerrealidad. El Papa Francisco anunció este martes el lanzamiento de Vaticano Idol, el programa que sale en búsqueda del nuevo Messi. Para el especialista de las religiones, Adán Poseído de Los Ángeles, esta declaración se ha inscrito en la continuidad de la estrategia de modernización llevada desde su nombramiento por el Papa Francisco. La Iglesia Católica cambia, su mensaje cambia. Entonces, ¿por qué no su Salvador? A la hora de Internet y de las redes sociales, dar la posibilidad a los fieles de votar por SMS sobretasados para escoger su Messi me parece incluso bastante lógico. Las modalidades concretas del programa quedan en definir, pero el Papa tiene ya precisado las grandes líneas. El programa revisitará grandes clásicos como la cena que los espectadores podrán redescubrir durante la prueba de la última comida casi perfecta. Y para la gran final, quedan algunos pequeños detalles jurídicos a precisar, pero se orienta más bien hacia una prueba de resurrección con la condena final. ¡Qué emocionante! El señor cardenal Buenmembrado, encargado del reclutamiento de los candidatos, ha declarado que él excluiría a ningún perfil. La Iglesia Católica podría, pues, pronto tener un nuevo salvador negro, homosexual, incluso zurdo. Una pequeña excepción, sin embargo, las mujeres no serán autorizadas a participar en el programa. No vamos a mezclar todo. Tendrán el derecho a votar, que ya es mucho. No hace falta precipitar cosas. Nos precisó durante su rueda de prensa. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La paix soit avec vous. Cuento el atención, no te des la vuelta enseguido. Tu patrón se encuentra actualmente justo detrás de ti. Está precisamente sobre tu derecha. La cabeza ligeramente por encima de tu hombro y mira fijamente la pantalla de tu ordenador. Hasta aquí todo va bien, no paniques, porque sabes ya que tu patrón te ha visto. Sabes solo que pasará el tiempo sobre la página web de la Irola Irratia, en lugar de trabajar puede ser considerado como un fallo y desembocar a un despido. Algunos pequeños consejos antes de girarte. No cierras súbitamente esta ventana porque eso parecería raro. Y acordarte que detrás de esta página se encuentra un video de perro que baila la salsa. No busques tampoco excusas. No hay vínculo posible entre la página web de la Irola y tu trabajo que podría justificar una cualquiera investigación profesional. Finalmente, si lo deseas, puedes simular una crisis de epilepsia con el fin de desviar la atención.